A mí me da alegría salir con mis amigos, salir con mis familiares y jugar con mi perrita. Lo que a mí me da alegría es jugar al handball y salir con mis amigos. Lo que me da alegría es bailar y sentir la música. Lo que me da alegría es estar con mi familia y amigos. A mí me da alegría tener una Play. Me da alegría leer. Me divierte jugar al básquet. Me divierte entrenar. Me divierte pasar tiempo y reírme con mis amigos. Me divierte estar con mis amigos y jugar a fútbol. Me divierte jugar handball. Me divierte jugar juegos con mis amigos. Me divierte jugar al fútbol. Me divierte salir a lugares nuevos. Me divierte ir a bailar. Me enoja que me digan lo que tengo que hacer. Me enoja que mi familia no me prepare mi comida favorita. Me enoja tener 5 hermanos. Me enoja que mi hermana me rompa todas las cosas que tengo. Me enoja cuando mi hermana no me deja hacer nada. Me enoja que no me tomen en serio. Me enoja la gente falsa. Me enoja que mi hermano siempre me pega. Me enoja ser hija única. Me enoja que cuando me molestan mucho. Me enoja perder un partido de handball. Me preocupa perder amistades. Me preocupa repetirle el año. Me preocupa no aprovechar mi vida. Me preocupa no ser feliz. Me preocupa tener una mala nota. Me preocupa perder a mi familia. Me preocupa perder a mi perra. Me preocupa que mi hermana se caiga. Me preocupa perder a mi mascota. Me da tristeza perder a mis amigos. Me da tristeza perder amistades que yo quiero. Me da tristeza cuando me peleo mucho con una amistad muy cercana. Me da tristeza pelearme con mis amigos. Me da tristeza que mi familia no me invita al cine. Me da tristeza perder a mi familia. Me da ansiedad que hablen lento. Me da ansiedad que no combinen los outfits. Me da ansiedad la gente que camina despacio. Me da ansiedad cuando no me contesta los mensajes. Me da ansiedad que Messi gane la Copa del Mundo. Me da ansiedad que tarde mucho en hacer las cosas. Me da ansiedad que quiero decir algo y se me olvida. Me da vergüenza cuando voy a un lugar nuevo y no conozco a la gente. Me da vergüenza hablar frente de muchas personas. Me da vergüenza conocer personas nuevas. Me da vergüenza que me da vergüenza ir a la secundaria. Me da asco la cebolla. Me da asco combinar toda la comida. Me da asco las cucarachas. Me da asco los bichos. Me da asco el brócoli. Me da mucho asco las arañas. Me da asco la comida agridulce. Me da asco la gente que no se lava las manos después de salir del baño.